Bienvenido a ¿Qué hace usted con su tiempo libre? Donde no siempre el tiempo es oro. Hoy tenemos como invitado especial a un ciudadano de Granada, Fernando Oguijares, que nos va a comentar a qué dedica su tiempo. Coméntanos, Fernando. Sí, lo primero de todo, es un placer estar aquí, Jorge. Muchas gracias por invitarme a su programa. Y os voy a comentar el producto que acabo de registrar en el mercado. Bueno, la patente en sí, porque el producto todavía no ha sido diseñado. Y consiste en un teclado bastante peculiar y que tiene unas características únicas. Por ejemplo, el teclado sirve para los dispositivos de ordenador, tanto de sobremesa como portables, ya que tiene un conector USB. Pero lo más importante de este teclado es que es totalmente personalizable, pero no tan solo de luces y esto, que también lo hablaremos, que tiene, lo puedes personalizar por sectores de luces, es decir, a la izquierda le puedes poner unas luces, o cada tecla puede tener, producir una propia luz de diferente color, ya como tú quieras, sino que es personalizable en sí las teclas. Es decir, estas teclas no es el típico teclado W, R, o sea, no es el convencional, sino que tienen unas pantallas LED, todo el teclado son pantallas LED, que tú mediante un software que trae el propio dispositivo lo puedes configurar en el ordenador para que cada tecla sea lo que usted quiere. También viene una configuración predeterminada para que el teclado sea el teclado predeterminado de siempre, de Q, W, R, T, Y, etc. El convencional, vamos. Pero si no, lo puede usted configurar. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve pues para el sector de videojuegos. Por ejemplo, en un videojuego, si va a utilizar usted las teclas WASD para moverte, pues tú puedes cambiar WASD por las flechas. W sería arriba, A sería izquierda, D sería derecha, S sería abajo. Y las puedes personalizar con unos logotipos que te trae el sistema operativo. Lo puedes configurar como usted quiera. También se puede descargar de nuestra página web una serie de logotipos para usted ir implementando en este dispositivo de teclado. ¿Tan solo sirve para lo mejor? No. También sirve, por ejemplo, para programas. Para todo tipo de programas, sirve realmente para todo. Pero voy a decir las funciones más básicas para lo que lo hemos desarrollado. Por ejemplo, para programas de edición o los fastkey o accesos rápidos de teclas. Por ejemplo, en un programa de edición que está usted editando un vídeo, por ejemplo, el control C es para copiar. Pues usted puede poner una imagen en la C de que eso es para copiar. Por ejemplo, la S es para cortar. Pues usted puede poner una S, en el lugar de la S, unas tijeras para que usted sepa que es para cortar. Y esto lo puede configurar usted para cada programa. Es decir, que no tienes que estar configurándolo cada vez que cambia de programa, sino para este programa quiero este teclado con esta configuración. Y para este otro programa quiero otro teclado con esta configuración. Es decir, puedes guardar la configuración de estos programas. Y esto es a lo que he estado dedicando mi tiempo durante bastantes años en crear esta patente, que yo creo que puede solucionar o mejorar la vida de muchos de nuestros ciudadanos. Pues muchas gracias, Fernando. En este caso sí que el tiempo es oro, porque menuda idea. Y hasta aquí cerramos el programa de hoy de ¿A qué dedica usted su tiempo? ¡Hasta luego!